danza al carnaval de la ceiba, turistas, gangsterinos, forever one love y los locos del ghetto. Que la gente sabe.